gotas de agua fría, pastillas por mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Aquí una vez menos en este absurdo y ridículo programa, del cual no se podrá extraer nada en concreto. Del cual lo que vais a conseguir es licuar vuestras neuronas, y las pocas que os quedan. Pues porque ya sabemos que no dais más de vosotros mismos y vosotras mismas, y por eso estáis ahí perdiendo el tiempo escuchando esto. En vez de poder hacer cosas más útiles. Claro. Estamos en el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM. Y tenemos un teléfono al cual siempre tenéis que llamar, y más que nunca, porque cada vez ruge más, que es el 088. No, el 012. Joder, el 012, siempre me equivoco, el 088 era el anterior a este. El anterior. El 012. El 012. Bueno, si llamáis al 088, también os derivarán al 012, donde unos funcionarios de la placa y de la porra muy simpáticos y muy majos os pueden pegar una paliza y poneros calentitos y a la sombra. Pues sí. Pues bien, sin más dilación, entramos en materia. El presidente de Coca-Cola, es la chispa de la vida, dice: el problema de España es querer tener el trabajo a la puerta de casa. Claro. Claro. Es que los señoritos lo quieren todo, ¿no? Claro. Bueno, ya lo dijo el presidente de la COE, no recuerdo el nombre. Sí, el Ferran. El Díaz Ferran. El Díaz Ferran, que dijo que había que trabajar más y cobrar menos. Y dijo que si te salía trabajo en Laponia, pues te tenías que ir a Laponia. Sí, y ya está. A Laponia se tuvo que largar él después de todo lo que robó el Mucanalla. Bueno, y todo lo que roban y roban y roban todos. Y bueno, se sabe solo la punta del iceberg. Sí, pero bueno. ¿Ves? Él es a la inversa. Hay que trabajar menos y ganar más, como en su caso. Claro. No, él ya se lo monta bien, ya. Por supuesto. Pues bien, Marcos Quinto, que es el presidente de Coca-Cola, ha afirmado que el ERE es uno de los más generosos y acusa a los sindicatos de querer hacerse publicidad a costa de él. Que en eso, pues, puede ser que tenga razón. Claro, porque ya se sabe que Coca-Cola es así. Claro. Y ella te comprende. Si eres joven y rebelde, sí. Coca-Cola te comprende. Pues bien, el presidente de Coca-Cola España, Marcos de Quinto, ha afirmado que el expediente de regulación de empleo en Coca-Cola Iberian Partners, que ha afectado a 1.190 empleados y ha supuesto el cierre de 4 plantas, es uno de los más generosos que se ha realizado en España, y ha señalado que el principal problema de los trabajadores españoles es querer tener el trabajo a la puerta de casa. Claro. Y eso no puede ser. Hombre, si te mandan a Laponia, pues tú te tienes que ir a Laponia a trabajar. Por supuesto. Claro, y por una miseria de sueldo, claro. Cuanto menos, mejor. Hombre, encima que tienes trabajo, encima te quejas. Y cuando más tiempo estés empleado, pues menos tiempo tendrás en gastar. Claro. Lo cual también es una contradicción para el propio sistema, porque hay que dejar un momento para consumir. Bueno, pero es que ellos ya provocan estas crisis periódicas, pues para chupar todo lo que puedan chupar. Y entonces dicen, bueno, va, pues ahora vamos a dar un poquito de cancha para que consuman otra vez los la chusma de abajo. Sí, y luego los llevamos a los grandes almacenes, donde pondrán una música de ambiente muy agradable, que les incite y irá con mensajes subliminares para poder comprar más y rápidamente. Claro, para que se gasten sus míseros sueldos en nuestros productos. Sí, así todo queda en casa. Claro. Es el eterno círculo vicioso. Ahí está. Pero ahora estamos en época de acumulación del capital, otra hora llamada crisis, y entonces pues lo que toca pues son pues hacer unos cuantos seres en las grandes compañías multinacionales, como por ejemplo en la Pepa-Cola. Pues bien. Pues como decíamos, en este país es un drama que uno quiera tener el trabajo a la puerta de casa. Eso no sucede en otros países y esa falta de flexibilidad es lo que nos está haciendo tener una estructura empresarial un poco anquilosada, ha afirmado en declaraciones a Radio Nacional de España. En su opinión, no pasa nada porque una persona a la que el embotellador le incentiva con el pago de 2 años de alquiler más 15.000 euros tenga que trasladarse a otra planta. Por supuesto, es una incomodidad. Ojalá que muchas empresas actuaran de esta manera. Ha señalado de Quinto, quien ha considerado curioso que los sindicatos, que en este caso pues son UGT y Comisiones, ¿cómo no? Mejor dicho, los simulacros de sindicatos. Ajá. Llamar a esos sindicatos. Bueno, es lo que hay. Sí. Bueno, sí, dentro de la tónica de eufemismos característica en los tiempos actuales. En los tiempos que corren, estos son sindicatos. Y todo lo demás, pues son purria. A diferencia de este caso, que no se han pronunciado en otros seres con empresas con beneficios, es que es verdad, o sea, que se meten con la Coca-Cola y no se meten, por ejemplo, con, yo qué sé, con otras, que también han planteado eres a los trabajadores. Lo que pasa es que, claro, este hombre se queja de que, como la Coca-Cola es muy mediática, pues entonces sí, los sindicatos claro, aprovechan para hacerse publicidad. Porque tiene más glamour. Porque tiene más glamour. Claro. Lo que pasa es que también, pues, si no se quejaran los sindicatos ante un ERE de la Coca-Cola, pues es que entonces sería para ir a quemar las sedes, ¿no? Bueno, y de todas formas, ya dan motivos suficientes para eso y para mucho más. Sí, pero la gente todavía se los cree un poco, o no se los cree nada, pero dicen, bueno, va. Más que nada, ciertos estómagos agradecidos que viven de eso. Ya. No, pero la gente que está en las bases del sindicato, pues supongo que alguien habrá que se crea algo, ¿no? Claro, siempre hay gente que cree en reyes. Que cree en los reyes. Sí, en dioses, estas cosas. Claro. Y el ratocito Pérez. Sí. Pues bien, pues ¿por dónde iba? ¡Apa! Preguntado por la decisión que tomará la Audiencia Nacional la próxima semana sobre el dicho proceso de reestructuración, el presidente de Coca-Cola España ha afirmado que el embotellador asume que lo más probable es que esté todo correcto y que haya una sentencia favorable. Si la labor de los sindicatos es la defensa de los trabajadores, sorprende que no hayan querido sentarse a negociar y sorprende la impugnación de un ERE que podría incluso llevar a la paradoja de que algunos trabajadores tuvieran que devolver parte de la indemnización, ha señalado. De Quinto ha asegurado que Coca-Cola y Iberian Partners no ha utilizado la reforma laboral para definir las compensaciones de por este ERE, a diferencia de los propios sindicatos que se han acogido a dicha reforma en ERES dentro de las propias organizaciones. O sea, que entre ellos se lo guisan y entre ellos se lo comen. O sea, entre la multinacional representada por este Marcos Quinto en concreto, y que podría ser cualquier otro, porque no será Marcos esto, ¿no? Pones a uno y quitas a otro. Y los sindicatos, que ya sabemos cómo son, que reciben subvenciones millonarias por hacer ver que se movilizan un poquito. Sí. Pues ya sabemos, pues entre ellos se lo guisan y entre ellos se lo comen. Y se van 1.200 personas a la calle. Eso ya es obvio. Pues bueno. Pues ahora vamos a poner un tema que lo podemos dedicar a todos estos días, últimos días, los sucesos acontecidos en el barrio de Sants, en Canvias concretamente, y esos pobres containers que se han incendiado y estas cosas. Ya hablaremos de eso. Sí, ya hablaremos, pero ¿eh? Sí, sí, hablaremos luego. Solo vamos a hacer un introductorio. Y la canción, pues, relacionada con lo sucedido últimamente, pues es de Guerrilla Hoy. La canción es Rebelión en la Ciudad. Formáis un ejército de 20.000 elementos, 40.000 con los otros, y otros 20.000 que aún no están organizados, dispuestos a luchar. Un total de 60.000 soldados. ¡Eso es fabuloso! ¡Nos haremos los amos de la ciudad! No hay más de 20.000 policías en toda la ciudad, ¿os dais cuenta? ¡Sí! ¿Os dais cuenta? ¡Sí! ¡Os dais cuenta! Por la victoria final. Pues vamos a hablar un poco de sustancias hoy con la caza de brujas, perseguidas por dispensar y usar drogas. Las brujas. Se extiende por Europa la caza de brujas. Desde los siglos XV al XVII, más de 500.000 personas, mayoritariamente mujeres, han sido juzgadas solemnemente, condenadas y ejecutadas por brujería. Esta represión de las mujeres, además de ayudar a preservar un orden social de poder masculino, tiene que ver también con la competencia entre la medicina oficial y el curanderismo, cuyo arquetipo es la bruja blanca. Mujer con capacidad para sanar mediante el uso de ungüentos, hierbas medicinales y una sabiduría adquirida por tradición. Conocedora de la farmacopea natural, sabe de los poderes curativos de ciertas drogas. Son las brujas que untan palos con ungüentos y se los aplican entre las piernas para, mediante su absorción a través de las mucosas vaginales, procurarse visiones, los vuelos sobre escobas. Estos ungüentos incluyen sustancias psicoactivas y alucinógenas como la atropina, que se encuentra en el beleño, la, giramos la página, la mandrágora y la belladona. Las brujas son consideradas, pues de hecho, narcotraficantes, poseen sustancias cuyo uso está restringido al estamento médico, ligado al poder, y se las venden a otros para que las usen. Así, lo que en manos de los médicos es medicina, en manos de una mujer se convierte en una de las pruebas inculpatorias más usada en los juicios por brujería. Pondremos un tema de guerrilla urbana. Sí, parece que el tema va de guerrillas, ¿no? Sí, la cosa va de guerrillas. De guerrilla hoy a guerrilla urbana. Pues sí. Estamos hoy muy guerrilleras. Y el tema se titula Garrote y prensa. Bajo el sobaco, balance de cuenta. Dejando la sopa, confirma el destino. De lenguas hinchadas y cuellos partidos. Garrote y prensa. Prenda con sangre, que todos se enteren, su esposo de muerte, salta los papeles. Y es que no basta con desmigar al reo, su imagen en foto sirva de escarmiento. ¡Claro tu prensa! Aún les recuerdan en calles estatuas, museos de cera, grabas que mantuvo a base de esquelas, lo bien que firmaba, ¡la puta sentencia! Según un concejal del PP, un derrame de petróleo daría trabajo a la gente y quedaría todo más limpio. Claro, claro. Para eso era mejor que como cuando ocurrió con el Prestige. Claro, un chapapote. Sí, un chapapote de esto. En vez de ir de voluntarios, pues entonces que vayan los currelas y aparte, se les paga un sueldo. Y aparte de esta temática... Crearía puestos de trabajo. Sí, aparte de esta temática, luego todas las subvenciones que trincan algunos bajo claro. Mesa... Hombre, la verdad es que un derrame de petróleo pues hace que gire la economía. Claro. Está bien. Hombre, más petróleo tendría que derramarse en el mar. ¿Ves estos malditos hippies ecologistas? Claro. El empleo. Claro, es que es lo que pasa. que vienen esta gentuza, la mayoría que son unos señoritos, niños de papá, que vienen aquí y dicen, a ver, el petróleo, chungo. Digo, pues no, el petróleo es bueno para la economía, para nuestra economía. Necesitamos suco. Y además damos puestos de trabajo. Por supuesto, y nos enriquecemos, que hombre, es lo más importante. Eso es lo primero. Por supuesto. Pues bien, el concejal del PP de Enteguise, Lanzarote, Roger Dane. Un apellido, no, un nombre no muy canario, ¿no? No, pero bueno, debe ser, es del PP. Siendo el PP ya está bien. Ha utilizado un argumento sorprendente para defender este jueves las prospecciones petrolíferas en agua del Lanzarote. El edil ha asegurado que en el caso de que existiera un derrame, se tendría que dar un trabajo de limpieza al 30% de la población sin empleo, y además ha afirmado que seguramente al final del día las playas estarían mucho más limpias. Claro. Sin lugar a dudas, no hay nada más que un chapapote inmenso para limpiar las playas. Claro. Una limpieza a fondo. No hay nada como un buen chapapote, sí, para... Así se limpia guay, ¿sabes? Claro. Y además va bien para el cutis. Claro. Un poco te rebañas ahí un poco por la piel y uy, mola. Claro, y además las gaviotas, pues también todas negras, pues mira, es un cambio. Claro, disfrutan. Y gaviotas encima siendo del PP, pues todo en casa. Claro. Está claro. Y que se mueran los pececitos y que se mueran los pajaritos, pues mira, yo qué sé, la vida es así. Ya vendrán otros. Claro. O no, qué marda. O no. Bueno, la verdad es que como son improductivos los animalitos, pues no dan trabajo a nadie, no... Pues entonces, ¿qué más da que vivan o que mueran? Al cabo, los del PP son más de gaviotas. Claro. En fin, no, ha tenido una idea luminosa este hombre. Sí, mira, genial. Las manifestaciones de Dane ha causado un pequeño revuelo en el Pleno. Incluso el portavoz del PIL, José Dimas Martín, ha acabado pidiendo respeto para el concejal del PP, aunque no comparta sus declaraciones. Pobrecillo. O sea que, pobrecillo, ¿no? Pide al alcalde que ponga orden y a los compañeros del PSOE que si quieren rebatir lo hagan, pero hay que tener respeto, ha señalado. Anda que el PSOE también, déjalos ir, ¿no? Bueno, hay que decir que últimamente... Dentro... O sea que cuando el PP está a favor de las prospecciones, el PSOE se posiciona en contra, pero si estuviera el PSOE en el poder, los que se pondrían en contra serían el PP. Sí. Así va la cosa. Al fin y al cabo son la misma... Sí, bueno, es que todos son la misma, todos. O sea, el mismo chapapote. Son el mismo chapapote, todos, hasta el PIL, este que ha salido antes. Pues bien, el edil de Chedi Eugenio ha querido manifestar que tampoco daba crédito a las palabras de Dane, que dice que cuando se manchen las playas se contratará gente para limpiarlas. Dane es el único concejal del ayuntamiento de Teguise que ha votado en contra de la moción de las prospecciones petrolíferas, mientras que sus dos compañeras de partido, María José Costa y Toñi Suárez, se han abstenido. Jonay Díaz no ha acudido al pleno. ¿Para qué? Bueno, ya tenemos ahí que van a buscar petróleo a tutiplén en las Islas Canarias, ¿eh? Sí, iba a decir antes que últimamente dentro del PP canario se están luciendo bastante, porque no hace mucho salían unas declaraciones de un capullo de estos... refiriéndose al Eduardo Marquina, este de los Sociatas, uno que se va a presentar ahora a las primarias para ser el jefe Sociata, el Eduardo Marquina, que se refirió a él como el cojito de ETA. Ah, ¿porque le pegó un tiro ETA? No, que hubo un intento hace unos años, entonces él, como es un graciosito, ha dicho, ahí está el cojito de ETA. Ah, amigo, qué chistoso, ¿eh? Parece sí, que ya ves. Ha sido uno de los asesores que le hemos pasado, que le ha hecho el chiste. Pues bien, yo me alegro mucho de que hayan encontrado petróleo en las Islas Canarias. Y es que, bueno, a pesar de que es un recurso natural, pues se están ahí las élites frotando las manos con las pocas bolsas de petróleo que quedan en el planeta y que cada vez lo están contaminando más y bueno, cosas. En fin, y estas cosas. Pero al cabo todos sabemos que el medio ambiente está sobrevalorado. El medio ambiente está sobrevalorado. Hombre, la cuestión es enriquecerse más y más. Claro. Y el medio ambiente y la naturaleza y los animales y las plantas, pues como no producen, pues entonces pues que se extingan ya de una vez. ¿Qué más da? Claro. Sí. Pues bien, hasta aquí la noticia. Y vamos a poner ahora un tema de Rasca y Pica, que es titulado Vistes de Punk. sentada, viste viendo maca. Levanta tu luz, que espero que alcanza, si no te llama, cuidado que se te baja. Ahora en la sección de histerias históricas, vamos con algunos insultos y puñetas ocurrentes entre mentes pensantes o no de cualquier tiempo. Vamos, empezamos con una de Groucho Marx. He tenido una maravillosa y perfecta velada, pero no ha sido esta. Vamos con otra, Dolly Parker. Esa mujer sabe hablar 8 idiomas y no es capaz de decir no en ninguno de ellos. ¿Todas estas son de Groucho Marx? No, esta era de Dorothy Parker. Ahora vamos con una de Mark Twain. Mark Twain. Eso, como inglés de similar al de Ana Botella. Nunca podría aprender a apreciarla, excepto en una balsa en medio del mar y sin otras provisiones a la vista. Vamos con una de James Reston sobre Nixon. Él heredó algunos buenos instintos de sus ancestros cuáqueros, pero con un poco de trabajo duro fue capaz de superarlos. Purísima. Cordura. Y vamos con una de Churchill. El famoso borracho del puro. Tiene todas las virtudes que no me gustan y ninguno de los vicios que admiro. No se refiere a quién se refiere. Simplemente pone que es una frase de él y punto. Ah, y no se sabe a quién se refiere. No lo di poner. Hala, somos así de capullos y capullas. Una de Forrest Tucker. No estamos hablando de Forrest Gump. Dice, ama la naturaleza a pesar de todo lo que hizo. Y vamos con otra de Mark Twain. No acudí al funeral, pero envié una bonita carta diciendo que me parecía bien. Claro. Y vamos a seguir con otra... Y última ya, acabaremos aquí. De Andrew Lang. Usa las estadísticas del mismo modo que los borrachos usan las farolas. Más para sujetarse que para iluminarse. No sabemos tampoco a quién se refiere. Tampoco sabemos a quién se refiere. No, es que aquí no especifica. Excepto algunas excepciones, valga la redundancia, no especifica a quién se refiere. Pues vaya, pues así se pierde la mitad de la gracia. Pues sí, se pierde la mitad de la gracia. Vamos a poner un par de temas breves. Pues sí, vamos a poner un par de temas de agitación. Y uno, el primero se llama Policía y el segundo Generación Naftalina. Ahí vamos. Transmite Radio Nacional de España en conexión con todas las emisoras españolas. Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, ha fallecido. Vamos ahí. Rahola, Pilar Rahola, la mosa d'honor. Sí, que nos pone tanto. Acusa Trias de fer-se caqueta en el conflicte de Can Vies. O sigui, de no tenir collons. Ahí estamos. Home, l'escriptora assegura que obre la porta a la violència com a mètode. Quina vergonya. I encima no hace nada para evitarlo. No, sí. al contrario, se hace caqueta sí. delante de los violentos. Negocia, se baja los pantalones. Y quiere negociar, es que... ¿De qué? ¿Por qué está, de ¿Pero qué de está qué, hablando? Hombre? De negociación, nada. Y lo dice Pilar Rahola, que es la moza de Escuadra de Honor. La goza. la Mosa. Claro. Y bueno, que le den una porra y una pistola de lanzapelotas, que vaya a primera línea, que seguro que se los come a todos. Sí, y que de paso ya le rompa las pelotas a su querido Amitrías. Claro. Joder, menuda una está hecha. Pues bien. És una pèssima notícia que en Xavier Trias es faci caqueta davant els violents i reculi. Està obrint la porta a la violència com a mètode. Aquesta és la piulada que ha escrit aquest vespre la periodista Pilar Rahola per criticar l'acord que ha proposat l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, per acabar amb els aldarulls derivats del desallotjament de Can Vies. De fet, Rahola considera que Trias ha reculat perquè ha aturat l'enderroc. Sí, sí, claro, después de haber... Si no ho ha fet de bon grat, ho ha fet pues, perquè, no, perquè, aparte, perquè s'ha collonit, la y veritat. I aparte después de haber derrumbado ya una buena parte. I aparte que ahí no hay quien viva, porque queda la pared de detrás y punto. Pero ahora son tan guays que dice, que os dejamos un trocillo ahí sin que no lo sin vamos tirar. A derrumbar intacto. Y a cambio que de 2 años, ¿eh? Pero 2 años os piráis otra vez. Claro. Hacer cosas, ¿sabes? Claro. Mira, qué buenos que somos. No. Hemos hecho así de buen grado, ¿eh? Estaba claro que nuestras intenciones desde el principio iban por ese camino. Y tan. Lo que pasa es que la agenda canvias y pues han pasado de ello olímpicamente. I ja veurem la cosa com acaba. Bueno, de moment s'ha obtingut un reculament de l'Ajuntament en qüestions d'algun desallotjament que altre, i després també s'ha aconseguit que l'Ateneu Harmonia obri les portes al barri de Sant Andreu. Però bueno, però Can Vies ja està d'arribada i ara pues, el que queda és reconstruir-la. I, si se puede, claro. Si es pot. Pues bé, la Pilar Rahola, aquesta senyora, per dir-la d'alguna manera, considera que Trias s'ha reculat perquè ha aturat l'enderroc i ha ofert un pacte que implicaria recuperar les activitats que es desenvolupen en el centre social autogestionat. I aquesta dona està que trina. Por eso, que le den una pelotera de goma y que se vaya ella a primera línea a disparar a los violentos. ¡Ella sola! ¡Sola puede! Tanto que le pone el Mossad Israel que se vaya para allí, ¿no? No, però si aquí tiene feina per llarg. Amb tant de ocupa i antisistema guarro d'aquests que no li agraden gens. Incluso van con compañero palestino, aunque está ya un poco pasado de moda dentro del circuito alternativo, pero... Hombre, el pañuelo palestino. Ah, vale. Palestino. Pero eso ya no se lleva. Ya lo sé, por eso lo acabo de decir ahora. Eso se lo llevan los secretas cuando se introducen en las manis. Sí, que por cierto, que cantan más que el copón. Vaya. Sí, hombre, sí, tú imagínate ahí todos con pañuelo palestino y altos y forzudos como gorilas. Y encapuchados como parte de la banda terrorista que forman. Pues sí. Y bueno, y secreta, idiota, sí. ¿Te crees que no se nota? Sí, y como decíamos antes, pues aparte a paso de rositas, el tema, por ejemplo, de Millet, o más conocido popularmente con Billet, con B de burro. A este un año le caerá de talego, ¿no? No, o lo que es lo mismo, sí, un año, pero significa que no va a entrar, lógicamente. Claro, por un año no entra en la cárcel. Pues no, y no ha pasado y nada. Y todo lo que ha robado, pues mira. Dentro de los más medias se han hartado de decir todo lo que ha costado al ciudadano los destrozos producidos en Can Vies. Pues mira, con todo lo que ha robado Millet, pues hay para reponer contenedores a tutiplén. No, con todo lo que ha robado ya solo Millet, habría para poner contenedores por lo menos para 2000 años. Bueno, y otra noticia que a mí también me ha hecho mucha ilusión escuchar ha sido los directivos de Caixa de Penedès, que han devuelto el dinero y se arrepienten y por eso no entrarán en la cárcel. Claro. Sí. Y sin embargo, pues ya tenemos a dos personas a raíz de los disturbios de Can Vies que están entalegadas. Ya ves, es como... Y a ver lo que les pasa. Que vaya cualquiera a dar un paro a un banco, te trincan y dice... Ah. Me arrepiento, me vuelvo la pasta y ya está, y ya no pasa nada. Claro. Seguro que van a hacer eso, que lo harían. Claro. Los dejarían en paz, solo diciendo que se arrepienten. Sí, sí, sí. No, hombre, pero un banquero cuando está arrepentido de verdad. De verdad, claro. Claro. Lloro. Y el juez, pues supongo que habrá llorado tanto que habrá dicho, bueno, va, pues... Como el arrepentimiento ya ya vale, pues con el arrepentimiento ya vale y te dejamos libre, guapetón. Pues bien, Vemos que la justicia tiene doble rasero, pero ya nos gusta que sea así, es bonito, pues porque la justicia para la chusma implica años de talego y años de preventiva y luego años de pena impuesta por el juez, por quien corresponda. Y estas cosas, y luego y pues están los banqueros, los la buena gente que no entran en la cárcel, no la pisan, y ni falta que hace, pues porque la cárcel es para los pobres. Claro. Que además de pobres son feos. Es que es su función, claro, si no, no existirían. Claro. Ya que no tenemos mucho que decir, pues vamos con otra cosa mediática. Por ejemplo, vamos a introducir un tema que tiene que ver con la familia real. ¿O qué os pensabais? ¿Que no íbamos a hablar nada? Por favor. No, yo me considero monárquica, ¿eh? Yo quiero que haya rey hasta las últimas consecuencias. Aquello de la monarquía... Un destino en lo universal, ¿no? Dentro de la monarquía, a mí la que realmente me ponía era María de las Mercedes. O sea, sé... La madre del rey, ¿no? La madre del rey. La del violín. Esa tenía un glamour impresionante. Sí. Sí. Dentro de la idiosincrasia propia de la familia, que tienen una cara de estar más para allá que para acá, realmente. Y vemos que, por ejemplo, dentro de ese sentido, la infanta Elena pues es una buena sucesora. No, a mí me caen bien todos, la verdad. Sí. Y el rey matando elefantes. Por supuesto. Qué chulo es. Sí. Y ya no tendremos discursos de Navidad. No, sí que los tendremos, Felipito. Sí, de Felipe VI, pero me estoy refiriendo a Juanqui, joder. No, Juanqui ya no. Y digo Juanqui porque yo me permito ciertas licencias. Claro, es que el Juanqui es colegui. Es como de la familia, ¿sabes? Claro. Yo lo veo por ahí y le pego hasta collejas a veces. Bueno. Pues hablando de esto, vamos a poner un tema dedicado a la nuestra queridísima y entrañable familia real. Y vamos a poner un tema de Decagas, Dios salve al rey. O sea, una versión adaptada a la de Sex Pistols, Good Side of the Queen. Y ala. Dios salve al rey. Y Dios me salve a mí. Que Dios salve al tonto. Que puso el dictador. Dios salve al rey, Dios me salve a mí. Tengo algunas dudas, futuro de mierda. Yo no compro lo que tú me vendes, no me vendas lo que no necesito. No hay futuro, no hay futuro, no hay futuro para mí. Dios salve al rey, lo digo en serio, le quiero ver ahorcado. Dios salve al rey. De nuestro money, República, ven y acaba todo. Dios salve al cardenal, Dios salve al general, Dios salve a criminales fascistas. ¿Cuándo van a parar? Menudo futuro, jugar peor, o ser un parado disponible, siempre agachado y pidiendo perdón. Vaya mierda, no hay futuro. Dios salve al rey. Lo digo en serio, la quiero ver ahorcado. Dios salve al rey, lo digo en serio, no tengo futuro, payaso de mierda. La imaginación activando el puto botón, puto botón, puto botón, puto botón, puto botón, puto botón, puto botón, puto botón. Pues como curramos más o menos como la familia real, nos sacrificamos por el país y por todo el mundo, pues vamos a hacer un pequeño descanso. Eso. Y vamos a poner unos temas varios. ¿Cómo no? ¡Qué novedad! Conseguido,

este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Hala, aquí vuelvo otra vez y como siempre paso de todo y no me hago responsable absolutamente de nada. Quiero ser aforado como la familia real y como muchísimo más. Hala, soy azúcar. Por fin aparezco yo. Maldita sea. Ande, ande, ande, de viaje triunfal a Italia. Jueves 15 de junio de 1939, Cataluña sensible a la honda significación del cometido español en el mundo, vibra de emoción patriótica ante el ministro de gobernación enviado del caudillo a la ciudad eterna. Barcelona, sabedora en sentimiento, historias, otras triunfales llegadas y descubrimientos de la excepcional importancia del viaje del señor Serrano Suñer a Italia, ha tributado apoteósica acogida al buen servidor de Franco en las jornadas de amistad. Nuestros grandes queridos amigos transalpinos, que fueron tan generosos e improporcionales, una entrega de bombas a los catalanes. Toma ya, por catalanes. La trascendencia del paso de Roma queda en las mentes españolas como ofrenda del olivo a Dios y al César en los últimos gestos de la victoria. Unida y ferviente la imperial sapiencia de nuestras ciudades, aclama al ministro de la gobernación en la majestad del enviado, a quien acompaña por el Mare Nostrum el clamor de un pueblo que no ha abandonado las armas. Serrano Suñer, asomado a Cataluña, vértice de España, ha hablado. Hay en sus palabras la lección que se da en maestría y celo al emprenderse una vital tarea. Ungido las colinas amigas, la voz de unidad resuena en los labios. Barcelona afirma la pasión española que la embarga de orgullo a través del caudillo jefe de la Revolución Nacional. Y la reconstrucción de España, no hay mejor forma de que reconstruirla con una buena guerra. Primero la arrasas y lo reconstruyes, y luego creas muchos puestos de trabajo y creo pantanos para todos. Unidad en la conciencia con la base de una disciplina firme, autoritaria, que dicta la efusión vencedora de Frank. Por las tierras felices reconquistadas se ha invocado la sagrada indivisibilidad de la patria, que guardia con violencia y ardimiento una juventud guerrera, que deshaga la leyenda romántica y triste de los empeños históricos y afeminados. Eso, sobre todo demasiado afeminados. Unidad en lo hondo de los pechos hispanos, vive la llamada fecunda del pasado, fuimos grandes. Y Roma, concediendo a nuestro heroísmo la categoría universal de la fe, abraza en el enviado de Franco para la camaradería de los pueblos la rotunda afirmación de la unidad española. Tenemos historia rehecha, tenemos un caudillo, Serrano Suñer, lo ha dicho la vertiente de la patria cuando los lauleres lo aclamaban. Vale, alto. Otra vez, ala, a la labor. De engrandecerme más. Pues viene la horterada, que una vez menos y más patrocina Colocaus, que me engrandece a mí material, espiritualmente, y denigra a cualquier persona, ente u objeto que lo pueda estar escuchando. Hoy tenemos una niña maestrada que nos cantará Que antes muerta y que sencilla. Por supuesto. ¿A dónde va a ir a parar? Amaestrada como los monos que mandan a las estaciones espaciales. Ahí estamos. Igual. Pues tenemos el honor y satisfacción de ofrecerlos. El Quinta Radio, toque de ritme, mordeador como un artista de cine, peluquería, crema hidratante y maquillaje, qué belleza al instante. Abre la puerta. mucho potaje de los de antes. Por eso yo me muevo así con mucho arte. Y si algún novio se me pone por delante, le bailo un rato y una gotita de Chanel número 4, que es más barato. ¿A quién le importa lo que digan por ahí? Antes muerta que sencilla. Ay, que sencilla. Ay, que sencilla. Antes muerta que sencilla. Ay, que sencilla. Ay, que sencilla. Halladas letrinas medievales en Dinamarca que después de 700 años todavía huelen. Ahora entiendo el dicho, algo huele mal en Dinamarca. Ah. Bueno, los restos fecales revelaron una ingesta elevada de frambuesas, además de hallarse restos de tela, musgo y cuero, seguramente usados a modo de papel higiénico. Claro. Claro, como no existía el papel higiénico. Ni siquiera Scottex creo que existía, ¿no? No. Ni papel elefante tampoco. Tampoco, pues bueno. Por los métodos naturales y tradicionales claro. Transmitidos por diversas generaciones. Sí, sí. Pues bien, en la localidad danesa de Odense, lugar de nacimiento del escritor Hans Christian Andersen, los arqueólogos han hallado numerosos barriles de madera en perfecto estado de conservación, conteniendo una carga muy especial. Residuos fecales procedentes de alguna letrina cercana. Todo parece indicar que con estos barriles se trasladaban los excrementos de las letrinas cuando éstas estaban colmatadas. La importancia del hallazgo radica en que podrán extraerse datos interesantes y fiables sobre la alimentación, la vida cotidiana y la higiene de estas comunidades medievales del siglo XIII. La excavación está sacando a la luz estructuras de hábitats, de establos y dependencias de todo tipo. Un análisis preliminar ha revelado un consumo elevado de frambuesas entre sus activos pobladores, así como restos de telas, musgo y cuero que se han identificado como el papel higiénico de aquella época. ¿Qué estás diciendo? ¿Que eran un poco vegetas? No, lo que pasa es que, pues ya se sabe, la gente como no, que no tenía otra cosa que comer, pues se iba al bosque y cogía frambuesas. Sí, pero eso era como un mal menor, evidentemente. Si había algo más contundente para trincar, pues... No, lo que pasa es que algo más contundente para trincar no tendría la gente pobre de aquella época. Que eran vikingos, ¿eh? Ya, pero bueno, en el siglo XIII... Bueno, en el siglo XIII ya estaban un poco en decadencia. Ya eran, estaban cristianizados ya. Sí. Un análisis más detallado indica que los barriles fueron reutilizados después de servir como contenedores de pescado. Además, se localizaron otros tantos barriles que debieron usarse para fermentar cerveza. Pues seguimos en tierras escandinavas. Ahora vamos a Noruega, donde ocurren cosas como que un pescador noruego, así como quien no quiere la cosa, encuentra un vibrador en el estómago de un bacalao. ¿Qué haría ahí? Pues mira, se lo tragaría. Ahora vamos a ver si nos lo explican o no. Lo más seguro es que no lo expliquen, sí, pero bueno. Pasar. Un bacalao y un vibrador. Una suma que en principio podría parecer completamente incompatible, pero que ha sido real en Noruega. Un pescador noruego encuentra un vibrador en el estómago de un bacalao y el vibrador encontrado por un sujeto. Me quedé impactado, cuenta Borong, de 64 años, en declaraciones a un periódico. Un periódico muy original que se llama The Local, ¿sabes? ¿Ves? No hay otro nombre. Rememorando el momento de descubrimiento. Pues otra vez vuelve a decir, un bacalao y un vibrador. No se sabe cómo llegó el artefacto al estómago del animal, aunque el pescador tiene una determinada propia teoría. Una mujer frustrada que viajaba en un crucero. Claro. Sería, claro. Dentro de su teoría típica machista sería la típica solterona marcada, que sí. Eso es lo que pensaría él. Pues no, a lo mejor era alguien que usaba, no digo ni hombre ni mujer, que no, estaba que estaba usando el vibrador y no le le fallarían las pilas o lo que fuera, entonces dijo, a la mierda, y lo tiró por la borda. Eso podría ser una hipótesis, pero yo me estaba poniendo por un momento en la mente de dicho pescado. Bueno, pues es que la mente de los señores machitos machirulos, pues ya todos la conocemos, más o menos. Claro, por eso. Los peces comen todo tipo de cosas, explica, y el dildo se parece a lo que ellos suelen comer. Se trata de un problema de contaminación en los mares, dado que las personas no se dan cuenta de lo que se puede generar. El pescador abrió el vibrador para inspeccionarlo. También tenía un motor, pero que le había sustraído las pilas, y se estarían un poco mojadas, digo yo. El lugareño piensa que hay más probabilidades de ganar la lotería de que de haber encontrado dicho hallazgo. Pues bien, no le ha tocado la lotería y ha encontrado un bacalao con un vibrador dentro. Ala, ala, pues ya, ala. Hay gente con suerte. Sí. Podremos de un recopilatorio de hardcore de Bogotá, un grupo llamado Pitbull y un tema titulado Ni un paso atrás. Nosotros hemos llegado desde el hijo de puta infierno. Vamos a enfrentar. para verse como un coreano. Has dicho que se operó más de 10 veces, ¿no? Sí. Max, de 25 años, llevó al extremo su fanatismo con las series asiáticas y abandonó su rubio natural. Se rasgó los ojos y ahora se hace llamar Xian. Qué guay, ¿no? Pues sí. Hombre, hemos hablado de gente estúpida y pues mira. Tío, tenemos en la línea. Tenemos aquí uno más. Aquí hacemos un análisis sociológico y a la par antropológico impresionante. Claro. Para que luego digan que esta sección de gente idiota no cumple con su deber de leccionar a las masas sobre casos antropológicamente extraños. Sí, y lo demostramos aquí y ahora. Pues sí. Un joven brasileño de 25 años experimentó una espectacular transformación. De tener cabello rubio y ojos celestes, pasó a verse como un verdadero asiático. Para ello necesitó más de 10 operaciones, para las que se gastó más de $3,000. Xian se volvió fanático de las series dramáticas coreanas durante un intercambio en ese país asiático. Después de un año de la Universidad Dongseo, de Corea del Sur... ¿Dongseo? Sí. Decidió que quería tener ojos rasgados y cabello oscuro. Coloqué mis dedos en mis ojos y tiré. Esa era la manera en la que quería que se vieran, comentó el joven brasileño al periódico Cero Hora. Y agregó, ahora creo que estoy como quiero. Solo falta esperar a que baje la inflamación para llegar al resultado final. No tenía miedo de que algo saliera mal, sino que quedase con la cicatrización en el ojo, pero todo resultó bien. Mi visión está perfecta, aseguró Xian, cuyo verdadero nombre es Max. ¿Y su cerebro acaso lo está? No, su cerebro debe quedarle poco. O nada, ¿no? O nada. Debe estar en consonancia al nivel que tienen aquí los asesores. Por ahí andará. Por ahí anda. Sí. O debe ser algún asesor que el cual ha intentado huir de nosotros o a la vez siente tal vergüenza haber pasado por aquí que el tío ahora se ha hecho la cirugía, se hace pasar por coreano. Sí, yo creo que más bien va por ahí la yo cosa. Creo que va por ahí. Y además estoy viendo aquí una foto de cuando no era coreano y sí que tiene cara de asesor. Son una plaga. Son una plaga, sí. Pues bien. Independientemente de la religión que la persona tenga, ya seas que creas o no, en vidas pasadas, solo tienes esta vida, tienes que llegar a ser lo que quieras, publicó Xian a través de su cuenta personal de Facebook ante las críticas recibidas por su transformación. Para mí, es normal cambiar de apariencia, concluyó. Ahora retornamos a la península itálica o transalpina, o sea que tiene forma de bota. Y hay ciertos lugares que ponerte pedo, pues, te sale caro. Como por ejemplo en Bolzano, que está en el norte de Italia. En norte de Italia, un lugar también que frecuentan ciertos amigos del MAS, aunque no lo quieran reconocer públicamente, como los de la Liga Norte. Sí, ¿no? Esos que son grandes coleguitas del MAS. Sí, sí, pero a que esto lo esconde un poquito, ¿sabes? Porque sí, esto no disimula, mola. Lo disimula, no, pero sí, no mola, pero hay buen rollo. No mola tampoco esto ailearlo. Es más bien, bueno, que queda mejor que ve con Massachusetts. Queda más claro. Civilizado, ¿sabes? No, hombre, es que los de la Liga Norte, pues, son amistades peligrosas. Sí, claro. De todas formas, dentro de los derechones conservadores de Cataluña, por ejemplo, siempre había una relación también un poco con Italia. Por ejemplo, antiguamente estaban los de Estat Català, que tenían también buenas relaciones con el fascio de Mussolini. Sí. Que no sé cómo lo hacía, que los fascios italianos pues al mismo tiempo podían ser colegas de ese señor bajito con voz aguda, y al mismo tiempo también de algunos elementos también catalanistas. Sí, sí, sí. Pero eran tan amigos también de los catalanes que les recalaban muchas bombas. Claro, bueno, y la burguesía catalana cuando se exilió después de la tremebunda revolución que hubo aquí, fueron los que les pasaban los planos de Barcelona para que los bombardearan mejor, sí, ¿no? Y por parte de patriotas catalanes. Y por parte de patriotas catalanes, por sí. Ejemplo, como el Pla, el escritor este. Ajá. Sí, que era tan, tan catalán patriota que se iba también a Perpiñán a encontrarse con fascistoides italianos y lo que decíamos antes, proporcionarles planos de la ciudad condal. Ajá. Y también otros de esa índole, pues creo que estaba por ahí. Cambó, sí. Cambó yo creo que también hacía esas cosas. Sí, ¿no? Sí. Fem País. Fem País. Desfem País, mejor dicho. Desfem y luego Fem. Claro. Siempre. Esto los estadistas, al fin y al cabo, es que se parecen todos. con independencia de la nacionalidad o del trapo que representen. Pero si el trapo y la patria, eso sí, no se lo creen ni ellos, hombre. Lo primero que se creen es la seva buchaca. Por y supuesto. Todo lo demás, pues, sí, para comer el coco a la gente. Sí. Para que no piensen otras cosas. Y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Claro. Pues volvamos otra vez al norte de Italia. Eso. Nos hemos desviado un tanto. Pues bien, en Bolzano decides salir con tus amigotes a cogerte una buena trompa. Pero te, si te se va la mano, ¡amigo!, dice, ahí la liaste. Porque en este simpático y entrañable pueblo, si quieres que una ambulancia te atienda y te lleve a un hospital para que te ayuden a que te se pase la tajada, bueno, debe ser una tajada de la hostia, ¿no? Para necesitar una ambulancia prácticamente tienes que estar en coma etílico. Deberás abonar la nada desdeñable cifra de 200 euros. Toma ya. Así lo contempla la nueva normativa provincial aprobada por esta provincia del Alto Adige. Que también son muy amigos de las ordenanzas como... Las ordenanzas cívicas, como, sí, como en la ciudad condal. Sí. Y ya está. Sí, ya se acabó la noticia. Ahora vamos con la sección Giri. Y vamos con los Misfits. Y la canción es Elena. Como la infanta. Sí. Un preso fugado logra ser contable de un museo checo y roba 370.000 euros. Ese sí que es un puto crack. El crack. Un héroe popular. Vaya. Un estafador reincidente checo que se escapó de prisión en el 2013 utilizó una identidad falsa para convertirse en el director económico de un museo de Praga, al que acabó robando 370.000 euros antes de darse a la fuga, informó hoy la policía. El tío no ha perdido oportunidad. Profesional donde los haya. Vaya. El autor del robo, Vladimir Prokop, ya fue condenado en 2009 a 7 años de cárcel por estafar más de 350.000 euros destinados a fines caritativos. Hostia, esto me recuerda al tipo ese de la Generalitat Valenciana también, que ahora me parece que pasará un año en el talego por desviar fondos de ayudas de la cooperación a Haití, a su propia buchaca, claro. Oye, para invertir en el ladrillo. No me vas a estar... ¿Estarás insinuando que los del PP valenciano son amigos un poco de las corruptelas? No lo insinúo. Yo, vamos, sí. Y además yo tengo grandes amigos, como Camps, como sí, Rita Barberá. O como Fabra, por ejemplo. Como Fabra. Las gafas oscuras, que últimamente parece que no le toca la lotería. Pobrecillo. No hace falta, la ha tocado tantas veces. Claro. Y está su hija. Sí, sí. Que se jodan. Sí, sí. ¿Ves? Por una vez que le salen... Que les salen a los poderosos, les salen realmente lo que piensan. Lo dicen, les hablan sinceramente. Claro, es que si les... Sí, tuvo un lapsus y dijo lo que sentía. Sí, sí. Pues no, yo pienso que en la Generalitat Valenciana son todos pues ejemplos de honradez y de... Sí. y de amor al prójimo. Esto sí que juegan en la Champions total de la corruptela. Pero a saco, ¿eh? Primer nivel, súper profesional. Vaya, eso es otra liga. Pues bien, volvamos al estafador este. El estafador huyó el pasado verano de la prisión Hradec Králové, situada unos 100 kilómetros al este de Praga, y se hizo con una identidad falsa con la que ganó un concurso público como economista para llevar las cuentas del Museo Nacional de Agricultura de la capital checa, del que desvió 370.000 euros. O sea que tenía bastante astucia. Bastante. Hombre, para fugarse del talego y ganar un concurso público como economista, hay que ser un crack, ¿eh? Y este, sin lugar a dudas, pues lo es. El fugitivo, de 44 años, actuó con el nombre falso de Libor Liska y envió 166.000 euros a la cuenta de su cómplice, una mujer, según informó el portavoz policial de la capital checa, Tomás Hulan. La mayor parte del dinero desviado no se ha podido rastrear, según Hulan, aunque hay indicios de que se disponía a estafar otros 62.900 euros. Tras una denuncia, la policía se personó en las oficinas del museo y cuando el estafador advirtió la presencia de los agentes logró huir por la intrincada red de pasillos del edificio. El historial delictivo de Prokop muestra que fue hallado culpable en 10 ocasiones, la última vez por estafar a la iglesia Jusita, donde trabajó desde el 2008, y a la que robó más de 350.000 euros procedentes de donativos del extranjero. Pero este tío es un crack desaprovechado. No entiendo por qué dentro de cualquier partido político o cualquier banco, porque no lo reciclan al tío este. Claro. Sería totalmente muy útil para sus intereses. Hombre, ¿tanto? Y tanto, ese hombre pues no debería tener la cosa muy clara. Se dedicó a estafar a ONGs y a iglesias, pero debería haberse metido en política. Claro. Porque además, pues mira, y más debería irse a la Comunidad Valenciana. Ahí no tendría ningún tipo de problema, ¿no? Y además no le pasaría nada. Que va, al revés. Y viviría pro a cuerpo de Rita Barberá. Claro. Que mira que la lozana que está, ¿eh? Vaya. De las calamidades que pasan. Que pasan, no, sí, sí, sí. Son gente que toma la austeridad como bandera. Y tanto. Y ahora vamos con un grupo que tiene nombre de alguien que le mora las toxinas, ¿no? Pues sí. Ponemos a Segismundo Toxicómano y el tema Sal del Abismo. Empieza a caer cuando te busques tú. Vamos con otro de estos estudios sociológicos y antropológicos muy refinados. Y tan útiles para la cultura general de todos los que nos escucháis. Y para el mundo en particular. Claro. Una operación quirúrgica acaba con una erección de 8 meses, ni más ni menos. Toma ya. El paciente lleva al doctor que le implantó el pene a los tribunales y pierde el juicio. Digamos que esto va en relación también con aquella mujer que tenía un orgasmo que no se acaba nunca, ¿no? Pues sí. Este, pues una erección. Pero 8 meses, joder, 8 meses, una erección. ¡Qué tortura! Un jurado aclaró este lunes que no hubo negligencia médica en el caso de una demanda presentada por un camionero de 44 años en el estado de Delaware y de nombre Daniel, que se sometió a una operación de implante de pene y terminó con una erección que duró 8 meses. Digamos que también su inteligencia era muy elevada. Te puedes imaginar. De este sujeto. Yo creo que también en consonancia, por ejemplo, como este que es brasileño que se hacía pasar por coreano. Un poco la línea. Bueno, hay tanta gente tonta e idiota que de la que leemos noticias en esta sección que este, pues mira, está en la línea. Claro, y por eso siempre es el recurso fácil. Claro. Reírse de esta gente. El abril de 2010... 4 meses después de la operación, el paciente padeció un hinchazón y fue al hospital donde le sometieron a pruebas. Antes de ir al centro de urgencias, sin embargo, no pudo contactar con el doctor Desperito. El abogado del médico sostuvo que el personal del hospital que realizó las pruebas no estaba familiarizado con los implantes de pene y no estaba debidamente capacitado para hacerlas. Por lo tanto, los resultados de las pruebas, incluidas las imágenes, demuestran la inflamación, no demuestran la negligencia. Pues porque lo dicen estos. Pues McBar, o sea, el Daniel, y su abogado durante el juicio de una semana describieron el malestar frecuente y la vergüenza diaria que experimentó el paciente después de la operación quirúrgica, incluyendo problemas para circular en motocicleta, problemas obvios. Y con una erección en motocicleta, pues no es lo más agradable que haya. Para llevar ropa normal tampoco es muy agradable. O para participar de eventos sociales con la familia. Joder, todo un puto día con empalmado, pues... Pues imagínate. Pues causa dolor. Y risas, un poco, para que no pueda estar observando. El hijastro del afectado, que no sé si ya dejará de ser hijastro o renunciará a su padrastro, del afectado Alexander King, de 18 años, describe una relación estrecha que se volvió distante tras los problemas. ¿Ves? King se sentía incómodo con sus amigos, porque sus colegas se partirían la caja de él. Claro. Mira, tu viejo, que va todo el día empalmado. ¿Qué pasa? ¿Que se ha tomado 200 viagras o qué? Y jajaja, jijiji. Jiji, jaja. Dejó de aparecer en la escuela, por vergüenza, claro, y en los eventos deportivos. Con lo que conlleva para un jovenzuelo adolescente yankee, no poder ser un despreciado por sus amigos, ser un perdedor, ser un poco popular. Claro. Lo siento, estaba muy avergonzado. testificó durante el juicio. Daniel terminó eliminando la prótesis después que la tubería del dispositivo pinchara su escroto durante un viaje con la familia a las cataratas del Niágara. Es que... Realmente el caso es para pisarte encima. Y vamos a poner precisamente a Pisha Mandurrias con la canción Jordi. Argentina. Se arrepintió. No vio fuga de boda. Uy, qué mal redactadas están estas noticias, ¿eh? Es que me ponen histérica. A ver, un novio se fuga de su boda y aparece 2 días después. El típico novio que se arrepiente a última hora. Y huye. Sí. Fernando Marengo escapó nada menos que al mismo día de su boda. El novio fugitivo, como lo conocen ahora, fue encontrado luego de ser buscado por toda Argentina. Sí, acabaría en la mismísima Ushuaia. Pues, por ejemplo. Como mínimo. El hombre de 29 años finalmente fue hallado por su hermano, su amigo y su novia en un hotel de Rosario. Fernando Marengo confesó que escapó porque le faltó plata para la fiesta. Se quedó corto con los gastos y se asustó. Y eso es lo que tiene, pues, celebrar los bodorrios estos por todo lo alto, que pagas flores, que sí, pagas papeo, que invitas a 5.000 invitados. Y sobre todo es lo adecuado para sin tener un jodido duro. Claro, y es que la mayoría de la peña está sin un jodido duro y tira la casa por la ventana. Y quiere aparentar ahí a lo grande, ala. Claro. Que me caso, que venga todo Dios, que mi boda tiene que ser como la de cualquier príncipe, porque lo digo yo. Pues a mí me parece bien que esta gente que se gasta más de lo que se podría gastar, pues luego, pues, apechugue y se case. Al. Eso no nos pasará a nosotros. Ya, gente escoria como nosotros, no. En lugar de pedir ayuda, se fue. Si a otro le pasa lo mismo, que lo piense. Todo lo que se sufre por lo que no se habla, reveló el padre del novio. El novio fugitivo se encuentra más recuperado y en compañía de su novia Virginia, quien a pesar del desplante lo ha perdonado. ¡Ay, qué ver! ¿Cómo me voy a emocionar? Yo estoy emocionado, sí, también. Sí, voy a punto de llorar, una lagrimita. ¿Y yo? Sí, con la surdidez del matrimonio y estas cosas. Vaya. Pues vale, pues ahora como somos seres primitivos, pues nos ocupamos a poner a los primates del CD Rabiando Rabia, valga la redundancia. Esto le gusta el juego de palabras también, ¿no? Y vamos a poner el tema Olvidados. Que siento a quien me quiere joder, ya no puedo respetar a quien no respeta a los que intentan vivir en paz. Y tú, quizá no me entiendas, quizá ni lo intentas, no te has parado a pensar. Siempre manda el interés, el egoísmo ciego, la sed de poder. Medio mundo crece más a costa de las penas de la otra mitad. Y tú, tu voto, les debes tu apoyo, a cambio de no pensar. Nunca miran para atrás, pisan lo que pueden hasta que no queden por pisar. Y date cuenta de una vez, predican el olvido, codifican lo vivido. Y tú, les vendes tu voto, les debes tu apoyo, a cambio de no pensar. Pues al fin, llega al fin, el mejor momento, como repetimos siempre, pero... Momento en el que nos quedamos descansados y descansadas, sí, y de decir chorradas, y bueno, el momento en que las chorradas se superan a sí mismas. Sí, en una de las últimas semanas, con grandes acontecimientos que ya suficientemente mal comentados. Que bueno, que seguramente ya habréis escuchado por ahí mejor comentados que aquí. Claro que está. Y muy ilusionados y llenos de orgullo, satisfacción. Y sí, sí, y el mensaje de fin de Navidad. Es sí, que... y encima con el Principito. Ah, perdona, que ahora va a ser Felipe VI, ¿eh? Felipe VI. Sí. Es curioso, ¿eh? Y de origen hasta la historia, el Felipe V fue el de 1714, que celebran el 11 de septiembre, cuando fue la Guerra de Sucesión y los Borbones derrotaron a los Austrias, se derogaron las instituciones catalanes, y ahora justo antes del presunto referéndum de noviembre, aparece el VI. ¿Casualidad? Qué casualidades, ¿no? Todo se repite, al fin y al cabo. Pues sí, la histeria se repite. Sí, y hemos estado, o no hemos estado, mejor dicho, yo, tú... Los asesores idiotas que se reciclan, que están tan avergonzados de su pasado, que ahora se hacen la cirugía para hacerse pasar por coreanos. Y nada más que decir... Os dejaremos con algunos temas varios. El primero de ellos es de Illegales, con el tema de 1968, Ángel Exterminador, como lo son muchos en esta sociedad del mundo mundial. ¡Hala! Y hasta otra, y a pasarlo bien. ¿O no? ¿O no? ¡Hala! Y un momento, que antes del tema de Illegales habrá que hacer un pequeño apaño. Ponemos agua de fondo. Eres un delincuente, vas a entrar en razón. Lo recordarás siempre, a palos cambiarás. Conocerás la cárcel, así experimentarás. No te librará nadie. Tu futuro en sus manos, en sus manos. Tu futuro en sus manos, en sus manos. Tu futuro. Ahora por fin sí que va a sonar. ¡Hala, hasta otra! Ángel exterminado, te espera la guerra. Aún no se ha declarado, ya lo sé, pero habrá guerra excitante y prohibida, solo es para mayores de 18 años. Vuelves a casa como un boy scout, quieres ser un héroe. Aún no ha muerto nadie, ya lo sé, pero habrá héroes. Guerra excitante, te amo, yo también quiero ser ministro de la muerte. Despides en la estación con tu uniforme nuevo. Guerra excitante, te amo, yo también quiero ser ministro de la muerte.

abre vacío.